151-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija, 20 años de los mejores encuentros. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. De la Azotea, en el dial, 88.7 la señal. Es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. De la Azotea, en el dial, 88.7 la señal. Es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Dale, sigamos juntos. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ADUM, 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001. O seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Último bloque de Verdes y Frites acá en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea en la 88.7 y volvió a llenarse la mesa, Eli. Loco, 2 minutos te pido de descanso, 2 minutos. No, se volvió a llenar la mesa. Estamos con Vicky, con Celeste en el piso y con Ornella del otro lado de la línea. Bienvenidas, ¿cómo les va? Buenas, ¿cómo va? Muchas Buenas. Gracias. Muchas gracias. Hola, Ornella, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola. Bueno, ahí se escucha medio cortado, Ornella, así que de última te acomodarás quizás por la señal. Pero acá le vamos a dar la bienvenida a las chicas porque ellas son estudiantes de la Universidad de Mar del Plata y ya quienes son licenciadas, quienes están graduadas, y vamos a hablar sobre algo que durante el año voy a hacer un poco de publicidad propia, digamos. Nosotros durante un año 2021 que le dimos bastante rosca, ¿no? Hablar de la menstruación, de politizar todo lo que tenga que ver con hablar de menstruar, de nuestra sangre, de lo que significa, loco, problematicemos esto que nos sucede a la mitad de la población y más. Y después, bueno, sucede, ¿no? La agenda, la vida y demás. Y de repente volvimos a hablar con ellas porque ellas sí están llevando adelante escritos y trabajos que tienen que ver justamente con esto, con el menstruar como un acto político, ¿o no? Sí. Bueno, nosotras con Celeste en particular, el año pasado arrancamos a investigar sobre la menstruación. Nos encontramos juntas en el deseo de querer hablar de eso. Como una coincidencia, y fue increíble las puertas que abrió, porque no es algo que esté como en la punta del iceberg, ¿no? Como es un tema muy tabú y nos atraviesa a todos los cuerpos menstruantes. Entonces, que son, como os decía, más de la mitad de la población, y lo que eso significa, ¿no? Que es político, que atraviesa, que irrumpe, y nada. Nos encontramos ahí, y ahora Orne, que también nos encontramos con ella, increíble, es una genia de la investigación sobre la menstruación, y tiene escritos hermosos, y nos trajo esta propuesta increíble que estamos ahora llevando. Ahora le vamos a dar lugar a Ornella, pero dice, deformaciones menstruales, menstruar es político y hacerlo sin estigmas un derecho, ¿no? Esa es, digamos, con aquello que irrumpen a la hora de hablar de menstruación. ¿Me escucha bien? Ahí se te escucha bárbaro, Orne. Sí, buenísimo. Sí, esa digamos que es como la consigna, ¿no? Menstruar es político, es la consigna que venimos sosteniendo desde los activismos menstruales. Lo personal, estoy también agrupada bajo la red federal de AMRED, ¿no? Que es la red de activismos menstruales, buscando, digamos, poner el tema en agenda, que creo que es algo que progresivamente se está logrando, que los medios cada vez hablen más sobre el ciclo menstrual. Todavía se habla, digamos, bastante en relación al tabú, pero también de alguna manera el hecho de que se esté visibilizando cada vez más en los medios ayuda a ganar terreno, digamos, en la agenda política, ¿no? A de alguna manera militar este derecho y que prontamente sea una política pública. Recordar que desde el año 2017 que se han presentado 22 proyectos de ley y todos han perdido vigencia sin estado de cámara. Por lo tanto, es urgente, digamos, que existan políticas en relación al ciclo menstrual, que quiten el 21% del IVA, que haya una profundización en términos integrales de lo que es la educación menstrual integral dentro del marco de la ESI, que haya mayor conocimiento acerca de la enfermedad de la endometriosis, de todos los cuerpos y personas menstruantes, ¿no? Que no son solo mujeres, sino también las masculinidades trans, las personas no binarias, queer. Bueno, digamos, es un tema que requiere que el Estado se ocupe, que el Estado, digamos, comience a implementar políticas públicas, que esas políticas no sean solamente la gestión, ¿no? O la, digamos, el acompañamiento en productos de gestión menstrual, sino también es educación, es salud, es bueno, un acompañamiento integral, ¿no? Recién vos hablabas, ¿no? Un poco de lo que significa esta consigna de menstruar es político, ni nada más parecido a la famosa frase de Simón de Beauvoir, ¿no? Esto de todo lo personal es político. Y si hay algo bien personal y que siempre ha sido súper íntimo y que siempre ha estado bajo la tela de lo claustro, de lo encerrado y de lo sucio, ha sido la menstruación. Y sacar la menstruación de la oscuridad y ponerla en el debate público, ¿no? Y discutir qué significa que menstruemos como acto político, ¿no? Si hay algo de lo que nos corresponde hablar en esta era, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el reconocimiento a estas diferencias que hacen a la... Podemos hablar de la feminización de la pobreza, podemos hablar de la estigmatización, ¿no? De las necesidades que tienen no solamente las mujeres, sino también las disidencias. Digo, realmente... aquello que interpela a los cuerpos gestantes o no gestantes, o con capacidad de gestar o con capacidad de menstruar, siempre ha estado bajo las sombras, en un lugar muy oscuro, así que es muy necesario el trabajo que vienen realizando. Hermoso. Gracias. En parte también esto que se habla siempre del higiene menstrual porque es lo limpio, ¿no? Es este que vos volvés a traer. Entonces por eso también es, creo que hay muchos debates que se pueden dar en torno a la salud menstrual y que tiene eso, muchas líneas diversas de abordar por la cantidad de vulneraciones de derechos presentes, ¿no? Como eso, en la educación, como cuántas personas, cuántos niños disertan las escuelas porque no tienen acceso a productos de gestión menstrual. Es algo de lo que no solemos hablar y que en realidad está pasando todo el tiempo. Y a partir de ahí, bueno, empezar a promover las cosas que están ocurriendo. Hay una ordenanza municipal que está sucediendo en Mar del Plata, a pesar de no estar implementada. Y un poco eso es lo que va a venir a traer el encuentro, las deformaciones, las jornadas de deformaciones, porque van a ser, por un lado, conversatorios sobre experiencias, sobre esta ordenanza puntual, sobre compas que tienen endometriosis y van a contar sobre sus vivencias, y por otro lado, actividades artísticas para también atravesar, justamente como es algo que nos atraviesa en el cuerpo, como que abra el panorama a todas las posibilidades de abordarlo, ¿no? Desde la poesía, desde los círculos para expresarnos y para contarnos lo que vivimos y hacerlo colectivo. Sí. Pienso también en esta idea de cómo atraviesa las propuestas de conversatorio. Son formas que rompen con estas linealidades tan como, siendo el espacio de la universidad, que no sean académicas, que no sean como como siendo algo que atraviesa como la menstruación y que es tan personal, político, colectivo. Nada, hacer estas formas de convocar y estas formas también de contar narrativas, experiencias autobiográficas, de también las compañeras con endometriosis, que va a ser una charla súper fuerte y potente también, intervenciones artísticas. Nada, son formas de expresar que son de lo político. Perdón por decir tantas veces la palabra, pero es la resonancia que tiene y la fuerza que tiene de traerlo siempre. Y nada, muchísimas gracias. Espero a todos invitados. Ahora vamos a hablar un poquito de este encuentro que ustedes vienen a traer. A mí me gustaría saber, antes de pasar, ¿no?, a las fechas y demás, ¿cómo les atraviesa a ustedes o cómo les atravesó a ustedes la primera vez, ¿no?, en la que empezaron a problematizar en público, quizás, desde un lugar de lucha también, de reivindicación, ¿no? Algo tan fuerte, porque para mí es un tema que es súper fuerte, como la menstruación. Decir, bueno, venimos a hablar de esto, venimos a decir que esto es lo que estamos necesitando. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo social, y que tienen como personaje principal, como emergente principal, ¿no?, la menstruación de cada uno de nuestros cuerpos, y hacer de esto, que es tan personal, algo público. ¿Cómo fue la experiencia de poder transitarlo y poder pasar a ese lugar público? Y en realidad nosotras, creo que un poco, tal vez anormal no estaba en la palabra, ¿no?, pero como diverso, como podrían llegar a ser las experiencias más tradicionales. El año pasado, en la licenciatura en Trabajo Social, en una cátedra de investigación en Trabajo Social, pudimos como traer a colación este tema para abordarlo en un proyecto de investigación. Y por la calidad de docentes que tenemos, fue como súper abrazado, como entendemos que no es lo común, porque después como surgieron muchas otras disputas, claro, en elaborar ese proyecto de investigación y o en seguir investigando al respecto. Pero en ese entonces hicimos un círculo para recuperar las narrativas con personas menstruantes, que estuvo muy hermoso el año pasado, y que pudimos justamente armar un escrito con todos los relatos de y especialmente sobre los procesos de medicalización que se ven todo el tiempo casi normalizados en que caigamos las personas menstruantes, ¿no? No, en esta cosa de medicalización, de tratar a la menstruación como si fuera algo a curarse, algo a resolverse y a taparse con un medicamento para que no sientas dolor y puedas seguir siendo lo productivo o lo productiva que sos en tu jornada habitual, ¿no? Digo, hay que sacar de ahí también nuestro transitar menstruante, que es todos los meses. Todos los meses, durante casi toda nuestra vida. Sí, bueno, con la lucha del aborto legal se atrajo bastante también esta cuestión de la menstruación, los métodos anticonceptivos, hubo también todo ahí un debate que se trajo, ¿no? Y bueno, nosotras que hicimos en particular sobre la industria farmacológica y sobre las pastillas anticonceptivas y sobre cómo qué es lo que sucede con esos cuerpos menstruantes y qué es lo que sienten y atraviesan en las narrativas. Esto que vos decías, cómo atraviesan lo público. Y hay que ser cuidadoso con el otro, ¿no? Hay que tener cuidado en esos momentos porque son temas que atraviesan un montón y hay mucha gente que está muy dolida por cuestiones que han atravesado. Por muchos momentos, por muchas situaciones. Por eso también esto de que, bueno, a veces de lo íntimo y de lo como de lo privado y del silenciamiento, de lo doloroso, que la herida pareciera que no fuese como esa que tenés entre las piernas, sino la herida que genera eso que te hacen sentir, ¿no? Entonces, como hay una frase que no, es de Tarsibachi, ¿no? Que dice que la única sangre que no hace la violencia es la sangre menstrual. Y bueno, como recalcando un poco eso de la violencia, no tiene nada de violento, no tiene nada de malo, no tiene nada oscuro, es nada, como es una frase súper potente en relación a lo público y lo privado y nada. Y agrega que es la sangre que más asco nos da, a pesar de ser la única que nos surge de la violencia, es la que más asco nos da. Y siento que Tarsibachi la recupera de alguien, pero no encuentran la persona que la creó. Pero, pero ella la recupera. Re. Sí. Me gustaría, bueno, vamos a tener en breve, o van a tener en breve, un conversatorio, ¿no? Que es un poco lo que vamos a presentar ahora en estos minutos. Si quieren contarnos primero sus redes o cómo hacemos para conseguir material. Digo, ustedes esta investigación la tienen de manera pública, la gente puede llegar a leer lo que ustedes han recopilado durante estos años, este tiempo. Le pregunto a Orne también, que está del otro lado, si le incluimos un poco en la conversación. Sí, está bien. Mira, en lo personal sí, yo estoy haciendo una investigación doctoral con beca de CONICET, algo que me pone contenta decirlo, pero no en términos tan personales, digamos, sino también porque para mí fue un logro llegar con el ciclo menstrual, con una investigación sobre ciclo menstrual a CONICET, ¿no? Digo que justamente el financiamiento del Centro Nacional de Investigación y Técnica habilite una investigación de este tipo, ¿no? Y la investigación de hecho se está desarrollando en Necochea, que es la ciudad donde yo resido, que también políticamente, digamos, fue una decisión por esta cuestión de que la mayoría de las investigaciones suelen desarrollarse en las grandes ciudades, ¿no? Respecto de esto, todas los escritos y las representaciones que de alguna manera me voy encontrando en mi investigación están disponibles, solo con buscarlas en Google con mi nombre, por ejemplo, pueden encontrar bastantes notas también. Habitualmente para estas fechas siempre hay cobertura, por suerte, de medios amigables que también comparten, digamos, notas, y eso me parece como muy potente y muy interesante para poder conversar con la comunidad, ¿no? Que de alguna manera también es lo más hermoso. Pero bueno, entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo éxtimo, digamos, se tejen todos estos discursos, ¿no? Y estas prácticas sociales que aún siguen operando con fuerza. Hoy, justamente esta mañana, estuve comenzando mi trabajo de campo con estudiantes en una escuela secundaria y aún aparece muchísimo, ¿no? Esta palabra de la vergüenza y la pretensión de normalizar, ¿no? O de alguna manera normalizar esto como para que no genere una irrupción, ¿no? Como, bueno, si hay una mancha, taparla, ponerse un buzo y seguir adelante, ¿no? Como que sigue siendo algo monstruoso, sigue siendo algo del orden de lo irreverente. Y volviendo un poco a la pregunta que vos hacías antes, esto de qué pasa cuando una trabaja sobre ciclo menstrual, yo vengo trabajando con esto hace ya desde el año 2018 que comencé, y la verdad es que incomoda. Claro, es como que genera, ¿no? Conmociona, incomoda, como justo con eso vine a trabajar. Genera varias sensaciones. A mí la verdad es que en lo personal a veces me cuesta también, pero también al mismo momento me genera, digamos, la alegría de saber que hay algo que se está moviendo, ¿no? De que se incomoda, Se incomoda la facultad, se incomoda la escuela, se incomoda la familia, se incomoda la calle. Bueno, evidentemente hay algo que es necesario mostrar, hay algo que es necesario preguntar y hay algo que es necesario problematizar. Y que nuevamente, ¿no?, trae esta idea de que menstruar es político, digamos, en tanto no podamos hacerlo libres de estigmas y de prejuicios y de una mirada estigmatizante, hay algo muy político, ¿no? Total. Íntimo y político, sí, y por totalmente. Lo tanto también es íntimo y público. Y esto incomoda e incomoda en el afuera. Chicas, muchísimas gracias por esta visita. Vamos a recordar entonces que mañana jueves y el viernes, jueves 18 y viernes 19, desde las 16 horas, van a estar teniendo diferentes actividades. Desde las 16 hasta las 21. Hasta las 21 horas. Para poder seguirlas, para poder saber cuáles son aquellas actividades, entran en Instagram a deformaciones menstruales, ¿no? Así está bien. Deformaciones menstruales en Instagram, y ahí van a poder tener las actividades con hora, con lugar, taller de poesía, conversatorio, me quiero arrancar el útero todos los meses, me interesa a mí esa muchísimo. En este momento específicamente, mientras hablamos nosotras, intervenciones gráficas, gimnasia cíclica, conversatorio, diálogos y acciones para democratizar el acceso a la salud menstrual. Performance, en mi cuerpo tengo el umbral de los deseos, lectura de poesía, muchísimo, chicas, muchísimo, muchísimas gracias a ustedes por venir. Ornella, Victoria y Celeste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Síganlas en Instagram entonces, nuevamente, deformaciones menstruales. Ahí se van a estar enterando de todo. Nosotros, Eli, vamos a aprovechar que están ellas acá, pero nos vamos a despedir. Bueno, si te parece, nos vamos. Si corresponde, si entonces lo digo, voy a pasar a los agradecimientos. Muchas gracias a Laura de Michique por no chocar este hermoso programa, este programa del bien. Muchísimas gracias a Pablo Guzzo por estar a cargo de este programa. Muchas gracias a Sandra Paola Martín. Muchas gracias hoy por nuestra operación técnica. ¡Qué grande, Roque! Roque Colona. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eliana, a vos también, nuestro queridísimo co-conductor. Viene Entre Ríos y el Mar. No se vayan, quédense acá escuchando al queridísimo Jorge Castro. Y nos vamos a ir con un temita de Iván Noble y Roger King. Otra noche más por Avanti Morocha. Tanda directamente Entre Ríos del Mar. Y nosotros nos encontramos nuevamente acá en el aire del 88.7. Mañana nuevamente a las 14 horas. Más que me gana la ansiedad, no me puedo dormir, me da miedo la oscuridad y lo que sale de ahí. Quiero irme a otra ciudad si me dan a elegir, no quiero estar aquí. Otra noche más, quiero estar mirando la estrella y olvidarme de mis problemas y sacar todo para afuera. Como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de pie.